favor de tal loco. De la gente a mí me mata. Si yo fumo lo hago con mi plata. Me siento morir, estoy mareado. Yo quiero vivir anestesiado. Obviamente es teclado y es que no levanta la mano. Maneja el patrullero Cristian, mi agua.